Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos otro viernes en las muteadas. Aquí les saluda Julián Mouvier y del otro lado de la pantalla, porque estamos todavía en esta modalidad, esperemos pronto podamos terminar y encontrarnos presencialmente. Tengo a mi compañero Pedro. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Bien? ¿Qué haces, Juli? Bien, muy bien. Creo que te pasa lo mismo que a mí, que es que estás siempre a punto de decir buenos días, porque para quienes vienen siguiendo la retaguardia durante la cuarentena, desde el principio de la cuarentena, sabrán que las mañanas nos encuentran en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, así que si algún día llegamos a decir buenos días, no piensen que estamos completamente desquiciados o que nos acabamos de levantar, es simplemente que tenemos demasiados programas de radio en la semana. ¿Está mal decirlo así? No, no, de hecho nos ha pasado en este mismo programa decir, bueno, aquí estamos en Hasta que vuelvan, digan las muchachas, ¿no? Varias veces, pero bueno, nada, porque la idea es que la radio siga. Totalmente. Tenemos un programa de bastantes buenas noticias, me parece. En principio vamos a estar hablando con una querida compañera que es Jacqueline Hermini. Ella es integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario. Y vamos a estar hablando de una ley que promete ser al menos interesante. Esperemos que no caiga en convertirse solamente en una pantalla, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de la ley de educación ambiental, que sería integral y transversal en todo el territorio del país. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito con Jackie, que nos parecía interesante hablar puntualmente de esta ley con ella, porque, bueno, como piba joven, también es interesante tener su postura y ver cómo ven esta idea para aplicar en el territorio nacional, ¿no? Sí, qué importante ver después también cuando la ley sea aprobada, que funcione, ¿no? Y que funcione como se debe, que sea reglamentada en las escuelas. Sabemos que con la ley de educación sexual integral, ustedes muchas veces también trabajamos en la docencia, que por más de que sea transversal y que todas las materias debería trabajarse y ser parte de la currícula, después nos encontramos con impedimentos o trabas burocráticas, las direcciones de las escuelas que les parece que no todos tenemos que trabajar estos temas. Y bueno, eso hay que ver también cómo poder llevarlo a la práctica, pero sí, es clave porque la verdad es que uno dice, bueno, está prendiendo fuego medio país, entre otras cosas, avanza el extractivismo, avanza la soja con sus venenos, y bueno, nada, que los pibis en las escuelas empiecen a transformar esa realidad desde el conocimiento, quizás haga que algún día podamos romper con esta lógica extractivista que parece que no va a cambiar gobierne quien gobierne, así que bueno, por lo menos tener una una buena ley para que en las escuelas se hable de la cuestión, me parece que lo va a hacer. La verdad que sí, la verdad que sí. Y decíamos, estamos con buenas noticias, en este caso, bueno, en el programa y en la radio en general, venimos dando cuenta de esto de las otras cuarentenas, ¿no? Y de lo que pasa en diferentes sectores del país, lo que pasa en los barrios, ¿no? Porque efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, en las villas, por ejemplo, las cuarentenas son realmente muy diferentes a un barrio de clase media. En este caso, vamos a hablar, decíamos, de una buena noticia. No parece presentada como una buena noticia, así como la traje, pero tiene que ver con un emprendimiento de las pibas de La Poderosa, de la Casa de la Mujer y Disidencias de La Poderosa, justamente en la Villa 31. Esta es la cooperativa Eje Liberá, una cooperativa de lencería. Bueno, y queremos conocer un poquito el laburo de las pibas ahí en el barrio, en este contexto, y bueno, y cómo nació este emprendimiento tan piola que llevan adelante, ¿no? Bienvenido a este emprendimiento y bueno, ahora en un ratito vamos a estar charlando con ellas y les cuenten un poco de qué se trata, cómo avanza y bueno, interesante lo que tenemos para el programa de hoy. Que me anudan al portón de tu país, ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. la cartita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Hablamos constantemente en este programa y en esta radio de la situación de la crisis medioambiental, del ecocidio, de la situación de la megaminería, del agronegocio. Estamos todo el tiempo tirando bomba, tirando piedra, tirando de todo. Y por suerte, hoy nos toca dar una buena noticia. Y como siempre, buscamos a las voces que son aptas para hablar de estas cosas. En este caso, vamos a invitar a una voz joven que ya pasó por esta radio y que además la tiene muy clara. Ella es Jacqueline Hermini, que es integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario. Bienvenida, Jackie. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. La verdad que siempre es un gusto a charlar con ustedes. Bueno, qué bueno que hoy tocan buenas noticias, porque efectivamente salió la Ley de Educación Ambiental y además fue aprobada por unanimidad en el Senado. Sí, tal cual. El 27 de marzo se trató en la Cámara de Diputados, obtuvo media sanción, y anoche, de madrugada, ya eran cerca de las 1:00 a.m, la Cámara de Senadores terminó de tratarla. También se logró media sanción. Fue, digamos, una decisión unánime. Esta vez, por suerte, no hubo ni abstenciones ni votos negativos. Así que, bueno, cuando entre en vigencia, en estos días ya vamos a tener sancionada para todo el territorio nacional la Ley de Educación Ambiental, que, bueno, es en realidad un primer paso. Es una buena noticia, pero en este contexto en el cual estamos, y como mencionabas anteriormente, cada día en materia ambiental sumamos problemas, bueno, este es una luz. Es un evento que realmente celebramos. En ese sentido, esta ley que se trató, que se sancionó, es una ley de presupuestos mínimos, por lo cual prevé básicamente que la educación ambiental sea obligatoria en todas las jurisdicciones del país, y que sea, bueno, aplicada en los diferentes niveles de educación, digamos, tanto a nivel primario, secundario y demás. Por supuesto, adaptando el contenido para cada nivel y haciendo hincapié en las problemáticas territoriales y en las realidades de cada territorio. En ese sentido, esta ley viene a traer algo novedoso, y es que para implementarla, y mejor dicho, para hacer un seguimiento de cómo esta se va implementando, crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, que es, bueno, una comitiva que justamente viene a hacer este seguimiento, aplicar esta política pública, y a su vez delinea los objetivos y los contenidos de la materia, junto con el COFEMA y un consejo consultivo. Y lo novedoso es que este consejo consultivo, que junto con el COFEMA van a determinar qué se va a dar en esta materia, en educación ambiental, está formado por comunidades indígenas, por representantes de organizaciones estudiantiles, educaciones socioambientales, organizaciones socioambientales, guardaparques, personas que habitan en el territorio, que conocen las realidades mejor que nadie, y que, bueno, se les viene a dar un lugar para que también hagan los aportes y para que, bueno, hagan el seguimiento de qué contenidos se van a dar, y no caigamos, como muchas veces pasa, en el hecho de que la educación ambiental terminan siendo cursos y talleres de compostaje, de reciclaje y de huerta, cuando sí, están buenísimas esas actividades, pero en realidad el problema es mucho más profundo. Y cuando hablamos en particular de educación ambiental, nosotros como organización exigimos que se traten las problemáticas de fondo, que se aborden cuál es la raíz de los problemas, cómo estos están anclados a nuestra historia, cómo difieren de la realidad de nuestro país, de los de otros países, cómo los problemas ambientales impactan de manera diferente en los países del sur global, etc. Así que bueno, esperamos que esta ley se aborde desde ese lugar, o por lo menos como organización ambientalista y como juventud vamos a estar abogando y siguiendo muy de cerca para que esto sea de este modo. Jackie, antes hablabas de integralidad, también en si leemos aparece la palabra transversal, y yo pienso en esas palabras y se me viene la educación sexual integral como hecho, además, como hecho histórico de que en algún momento se dio esa ley y que dijimos, bueno, bien, ahora los docentes vamos a poder laburar con esta ley mucho más tranquiles en las cuestiones que nos parecen fundamentales, y obviamente nos encontramos con un montón de problemas que tienen que ver o con vacíos legales o con gente que directamente no tiene ninguna intención de cumplir esa ley y que les molesta mucho. Y pienso que en este caso también nos podemos llegar a enfrentar y encontrar con esto de decir, che, bueno, es un tema, es legal lo que estamos haciendo, de hecho es obligatorio, digamos, que se dé, y sin embargo siempre hay paredes que nos intentan frenar. ¿Cómo ves eso? Pensando en que esta ley, si bien va a ser obligatoria, nada, vamos a tener que convencer a los docentes de que hay que trabajarlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nuestro mayor miedo es, bueno, en realidad justamente eso, de que pase lo mismo que con la ESI, de que no se termine implementando o de que se implemente según la voluntad de cada institución y de la forma que quieran. Al igual que con la ESI, hoy en día, por ejemplo, haciendo un paralelismo, la educación sexual integral hoy en muchos lugares no se aplica, a pesar de que tiene que ser aplicada, o si lo hace, queda la voluntad de que se enseñen los contenidos que quieran. Lo vemos, por ejemplo, en los colegios de índole religioso, que enseñan según su credo, su doctrina, y en realidad eso no debería ser así. Nosotros, obviamente, que tenemos esa misma inquietud, no queremos que pase lo mismo con la educación ambiental integral, más porque principalmente es una ley que tranquilamente puede suceder lo mismo que con la ESI, porque toca los intereses de un montón de sectores, por un montón de motivos, pero bueno, creemos de que la única forma de evitar que esto suceda es teniendo, bueno, una masa crítica, una masa de gente que en las calles reclame su implementación, tener un seguimiento de cómo se va aplicando en los diferentes territorios de nuestro país. También hay que contextualizarnos en que, por ejemplo, lo que sucede en CABA o lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, la realidad de la educación es muy diferente de lo que sucede en el resto del país, en el interior, en los pueblos. Así que nosotros vamos a trabajar y en conjunto con un montón de organizaciones quienes impulsamos esto para que, bueno, efectivamente se implemente. Por supuesto que esto supone un montón de desafíos y un montón de barreras, pero bueno, como juventud estamos dispuestos a hacer lo posible para sortearlas. Estamos hablando con Jacqueline Hermini, integrante de Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones que impulsó esta ley de educación ambiental que efectivamente se convirtió en ley ayer. Jackie, volviendo un poco para atrás, ¿no? Volvemos al debate en diputados, a la media sanción que se logró en diputados, como contabas antes, tuvo 18 abstenciones. O sea, 18 personas, diputados y diputadas, dijeron yo me abstengo de esto, que además, como venís contando, efectivamente, digamos, más allá de que se aplique correctamente o no, en teoría es buenísima la ley, y además lo que trae de novedoso que contabas antes es que efectivamente la gente que está en territorio, la gente que está constantemente trabajando estas temáticas, va a participar de la aplicación de esta ley. ¿Qué pasa con esas 18 personas que dijeron yo no voy a votar? Bueno, esas 18 personas dieron argumentos que son bastante falaces en algunos casos, en algunos otros son realmente argumentos que llaman la atención desorbitantemente como un legislador, en este caso, bueno, un diputado, una diputada puede decir eso, pero bueno, hablando, digamos, en la generalidad, muchos de aquellas personas que se abstuvieron en ese momento lo hicieron adjudicando de que esta ley no es una prioridad, de que a través de esta ley se va a adoctrinar a los estudiantes, o diciendo de que no hay presupuesto para esto. Las excusas que escuchamos cada vez que queremos conquistar un derecho nuevo son las mismas caras de siempre, los mismos argumentos de siempre, pero bueno, cada vez que hablan y que dicen estas cosas quedan en evidencia ellos solos, bueno, la falta de interés por la educación, la falta de interés por implementar políticas públicas, la falta de interés en la juventud y demás. Pero la verdad es realmente desorbitante escuchar a estas personas. Jackie, como para ir cerrando esta charla, te quiero consultar sobre el rol de Jóvenes por el Clima, ¿no? Es una agrupación muy joven, además de que son muy jóvenes todos, es muy joven en edad la agrupación, y viene como cosechando grandes victorias, ¿no? Creo que esto en parte es una victoria de Jóvenes por el Clima y de todas las organizaciones y toda la gente que está pugnando por esta ley. ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son los próximos horizontes a conquistar positivamente? Bueno, nosotros venimos impulsando una agenda legislativa para tratar y tratar de sancionar diferentes leyes. Bueno, esta es una. Esta campaña por la Ley de Educación Ambiental fue llevada adelante junto con otra organización que se llama EcoHouse, dentro de otras, porque trabajamos en conjunto. Y en este momento, una de las principales leyes y campañas que estamos llevando adelante, que nos parecen como una de las más importantes, porque contextualizándonos, en Argentina suceden un montón de problemáticas ambientales, todos los días aparecen cosas nuevas y cada día parecen superarse en gravedad, pero bueno, tratando de abordar lo máximo que podemos, nuestra próxima conquista va a ser la Ley de Humedales, una ley que junto, bueno, con otras organizaciones venimos reclamando desde el año pasado, en realidad hace mucho más tiempo, pero bueno, el año pasado se volvió a poner este tema en agenda. La situación de los humedales en este momento es gravísima. Yo soy de Rosario, bueno, vivo a un par de cuadras de las islas, hoy de vuelta está la ciudad inundada de humo, el año pasado se quemaron casi 1 millón de hectáreas de humedal, perdimos nuestro ecosistema, tuvimos que vivir 8 meses respirando humo a niveles de concentración

Y creo que hace rato no aterrizo. Tantas cosas de mierda que las canalizo. Bailando con los pachos casi que pegado al piso. Borracho y esquizo, ¿cómo es que lo hizo? Es que así soy, lo drogado no me saca lo preciso. Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz. Flacos y doblados parecemos origami. Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy. Soy el mono más rabioso de todo el safari. Ey, dale, vámonos que tengo sed. Ya no tengo nada para hacer. Y en alguna vuelta te veré. Ya no tengo miedo de perder. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza. Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Bueno, decíamos, la cooperativa Eje Liberá es una cooperativa de lencería, es una cooperativa textil de la Villa 31, que está ubicada en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, y la llevan adelante las pibas de La Poderosa, puntualmente las que son parte de la Casa de la Mujer y disidentes de La Poderosa. Lo plantean como lencería libre estándar. Hablan de cosas, nosotros las convocamos porque realmente hablan de cosas sumamente interesantes que en general en los emprendimientos de lencería o en los negocios de lencería propiamente dicho no son cosas que se vean, lamentablemente. Hablan de ley de talles, hablan de la libertad de los cuerpos. La verdad que en ese sentido un emprendimiento tan piola nos parecía que merecía una charla un poco más profunda, así que por eso decidimos convocar a las compañeras de Eje Liberá, ¿no? De la cooperativa de la Villa 31. Sí, y está bueno para todos quienes estén escuchando y estén interesadas. Ahora las compañeras nos van a contar en profundidad, pero que pueden entrar a sus redes sociales y están acá en la ciudad de Buenos Aires, así que queda cerquita para poder, que están acá en la ciudad, nosotros estamos en la ciudad, para poder acceder a ropa para todos los cuerpos, que es algo que viene existiendo y obviamente muchos locales, sobre todo los que más publicidad tienen, por ejemplo en la televisión, no están acordes, ¿no?, a estas ideas, así que les damos la bienvenida. En este caso vamos a hablar con Gabriela Domínguez, que ella es integrante de esta cooperativa. Bienvenida, Gabriela, a Mí No Me Importa. Pedro Ramírez Otero es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, muy felices de recibirte ahora. Lo primero que te voy a preguntar, porque me llama mucho la atención, me interesa saber de dónde surge, es el nombre de este proyecto. Y el nombre fue muy difícil encararlo, porque cómo le pones un nombre a todo lo que representa lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, somos mujeres que yo personalmente y otra compañera nacimos en la villa, y ahí estás atravesado por un montón de culturas, ¿no? Entonces era, al momento de cranear un nombre, teníamos compañeras que nos iban tirando ideas, y por qué no es un nombre en guaraní, por qué no en quechua, por qué no un nombre que tenga que ser en español. Entonces ahí una compañera nos tiró el de Eje Liberá, que significa sentirte libre, así como sos. Hmm. Bueno, suponemos, primero que nada, hola, Gabriela, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Valentina. Bueno, suponemos que ya desde el nombre está planteada un poco la idea que quieren transmitir mediante la lencería. Pero bueno, justamente también en relación a esto, queríamos saber por qué hacer una cooperativa textil de ropa interior. ¿Por qué elegir eso y no elegir, no sé, cualquier otra prenda, se me ocurre? Y porque más que nada la ropa interior, para las mujeres que no tienen, que no son flacas, que no tienen un cuerpo hegemónico, es difícil de encontrar, o encontrás que te quede bien de gusto, te queda grande de espalda, o siempre hay como un problema que o a la larga se te estira y ya no te sirve más. Entonces la idea era eso, que sea ropa interior a medida para que te sirva siempre y te vistas como te quieras vestir, ¿no? Porque eso también, la ropa de lencería, de encaje, de puntilla, que es como vista sexy, las mujeres gordas, por ejemplo, no tenían acceso a esa porque no encontraban detalle. Claro, claro. Y justamente, a ver, con toda la cosificación que encontramos en las redes, bueno, y en todo internet, ¿cómo es para ustedes el hecho de mostrar lo que hacen? Que a propósito, invitamos a todos a buscar el Instagram, elle.libera, porque tienen, bueno, se pueden ver todos los modelos ahí, está muy, muy lindo. O sea, volviendo a la pregunta, ¿cómo es para ustedes mostrar estos cuerpos disidentes en las redes y estos productos? Desde ya del vamos, nosotras queríamos publicitar cuerpos reales, y entonces empezamos a pensar cómo hacerlo, y se nos ocurrió la idea de pedirles a nuestras propias vecinas, a mi mamá, por ejemplo, a la hija de una compañera, a vecinas del barrio, a que se animen a sacarse fotos para mostrar que no siempre tienen que ser cuerpos flacos o súper hegemónicos o súper lindos o súper estéticos, tienen que ser cuerpos reales. Eso queremos vender. Entonces la idea era, es eso, estamos nosotras también en las publicidades de Instagram, vistiendo lo que hacemos para publicitarnos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Quería preguntarte cómo nace el proyecto, cuándo nace, eso, como que nos cuentes un poco el origen. La COPE sale de la Casa de las Mujeres y las Disidencias, que está ubicada ahí en el barrio, que ahora tiene el nombre de Ramona Medina por la compañera fallecida por COVID-19. Y nada, somos compañeras que de una u otra forma participábamos en algún espacio, en algún taller. Yo hacía taller de corte y confección, quedaba una vecina del barrio, y mis otras dos compañeras estaban terminando el secundario del Che Guevara también, que lo da La Poderosa ahí en el barrio. Y entonces surgía ahí por la necesidad de trabajar de algo que más o menos sabíamos hacer, que obvio después nos fuimos formando más entre nosotras, pero eso, una compañera tenía máquinas, tenía más o menos una idea de cómo empezar a hacer ropa interior, yo también, y dijimos listo, vamos por esta. Estamos charlando con Gabriela Domínguez, ella es integrante del proyecto Elle Libera, una cooperativa de lencería. No sé, puntualmente, no sé si dijiste y se me escapó, ¿cuándo surgió este proyecto también? Pero nos interesa saber cómo laburaron en este contexto de pandemia también. Tenés razón, se me escapó. Arrancamos en mediados del 2019, empezamos a confeccionar así un poco, y nos compraban vecinas del barrio, compañeras de la orga, y como para ir haciendo control de calidad de lo que estábamos vendiendo y qué mejorar y qué no. Y después nos lanzamos en el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata. Estuvimos ahí feriando y por suerte vendimos absolutamente todo lo que llevamos. Y ahí nos empezamos a meter pata al Instagram para subir cosas. Y bueno, después en la cuarentena nos agarró medio desorbitadas, así que tuvimos que hacer una cadena de trabajo en la que yo tomaba los pedidos, mi compañera lo cortaba desde su casa, se lo alcanzaba hasta la otra, y así fue funcionando. Claro, porque además, bueno, hay una cosa que también fue clara desde un comienzo, ¿no? De la pandemia, que todos los proyectos o las cosas que se visibilizaban quizás o que los medios también mostraban fuera de lo que es el laburo, tenía que ver con la clase media, ¿no? Con la cuestión de, bueno, este quédate en casa, con con cómo ir, había que salir de eso y ir un poco más allá. ¿Cómo vivieron este momento también, digo, como con acompañamiento de las organizaciones, en ese sentido, cómo se vivió desde este proyecto? Sí, totalmente. Aparte, nosotros somos tres y dos de mis dos compañeras son madres y en ese momento eran jefas de hogar y era, está bien, quédate en casa, pero hay que seguir comiendo, los pibes necesitan comida y tienen que seguir estudiando y el internet y esto y lo otro. Entonces, nada, al principio nos quedamos un poco frenadas cuando arrancó todo esto, pero después dijimos que había que buscarle la vuelta porque no podíamos seguir frenadas. Y además la gente que se quedaba agarraba el teléfono, se metía a Instagram y era publicidad, ¿entendés? Nos veían y nos compraban y a partir de la cuarentena empezamos a hacer envíos a Capital y alrededores. Eso no lo hacíamos, teníamos punto de encuentro, por ejemplo. Y bueno, con la cuarentena charlamos con otra cooperativa que hace así logística de envíos y ellos son los que hasta el día de hoy nos siguen haciendo los envíos cuando tenemos pedidos. Gabriela, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo se relaciona un poco la cooperativa con esta Casa de las Mujeres y las disidencias? ¿Qué otras actividades funcionan ahí también? Y un poco de la mano, ¿qué implica que la cooperativa es parte de una organización como La Poderosa? La cooperativa sale básicamente ahí desde la casa porque nosotras trabajamos ahí hasta poder conseguir nuestro taller propio, digamos. Las compañeras daban talleres de tejido, empezaron a dar talleres de uso de máquinas, de las máquinas que usábamos nosotros para trabajar en la cooperativa. Se fue juntando vecinas del barrio y se empezaron a dar talleres ahí. Y nada, estábamos siempre tratando de formar parte de la casa y participar en los talleres. Se hace el cuidado de niños cuando hay mujeres que tienen que ir a trabajar. Y después la otra, perdón, no me acuerdo. Ah, la de la organización. Sí, es muy importante para nosotros el respaldo de la organización porque nos da mucho reconocimiento. Nos ayuda un montón en ese lado. Si bien ahora la cooperativa la estamos manejando nosotras mismas, la organización siempre nos da una mano en presentar proyectos para seguir creciendo, para tener más máquinas, para seguir conseguir más insumos. Excelente. Y hablando puntualmente de a quienes apuntan con este proyecto, ¿qué respuesta tuvieron de la gente? ¿Cómo lo vivieron? Quizás, no sé si hubo diferentes momentos, digamos, en un comienzo, ¿cómo fue la respuesta? ¿Hoy cómo sigue siendo? Al principio era como, me hacía acá tomarme las medidas, pero es algo muy importante si sos de esas personas que le cuesta mucho encontrar ropa interior que te quede bien y que te sea cómoda y que te guste, ¿no? Pero bueno, siempre con la mejor. La gente siempre nos tira buena onda, siempre hay mensajes de me encanta lo que hacen, a mí me cuesta encontrar ropa, pero por suerte siempre son muy, muy buenos mensajes los que nos mandan. Seguimos charlando con Gabriela Domínguez, ella es integrante de Elle Liberá. La verdad que está buenísimo lo que hacen, para quienes quieran buscarlo en las redes. Bueno, yo en un principio cometí el error de nombrarlo como Eje, eso da pauta de cómo se escribe, en este caso, Liberá, con B corta, digo, para que puedan seguirlos, compartir lo que hacen también. Realmente está buenísimo. Lo que te pregunto es, bueno, apuntan con esta idea de laburo, bueno, en este caso puntualmente de lencería, ¿apuntan a alguna edad en particular? Digo, en ese sentido, ¿se manejan con toda la gente que esté interesada en adquirir lo que hacen? Sí, obvio, no hay edad para vestirse como te gusta. Nunca preguntamos qué edad tenés, para si nos piden tal o cual conjunto. No. Apuntamos a que sea accesible para todos, ¿no? Si te gusta, nada, puede ser tuyo. Excelente, totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces por esta comunicación. Después estaremos compartiendo en nuestras redes, en las redes del programa, lo que ustedes hacen. Así que te mandamos un muy gran abrazo y gracias por este momento. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Ella fue Gabriela Domínguez, integrante del proyecto textil de la organización La Poderosa, entre tantos de los proyectos que tienen. Este es Elle Liberá, una cooperativa de lencería que funciona en la Villa 31, y quienes participan son también personas que viven allí, como en el caso de Gabriela. La verdad que un gran laburo, y muy interesante también poder traer estas cosas al programa. Así que seguimos. Thank you. lugar de encuentro, no hace falta que te avise. Lugar nocturno donde el sol siempre estará, a donde pude formar mi propio nido, a darle de comer a nuestra identidad. Comparto los momentos más preciosos, tardes y noches de cerveza y amistad, mañanas claras compartiendo los amargos, jugando al fútbol y guitarreando sin parar. Ahí me vi entre el verde alejado del gris, esquivando el cemento los autos. Al costadito de aquella vieja casona es donde yo digo, este es nuestro lugar, a donde habita el halcón palomero que trae consigo todo el viento en libertad. Donde conviven las canciones y las cartas, donde conviven la cultura y la verdad, bochas colgadas en la palmera más alta que ni un buen viento las puede descolgar. Ahí me vi entre el verde alejado del gris, esquivando el cemento y los autos, entre vías del tren de los niños, las almas más libres me vi. Si tu espacio y el mío es ahí, hoy nos une el tallo y la raíz de aquel árbol que un día elegí para ser tu lugar. Compartiendo el destino y siguiendo un camino, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, en el mismo lugar. Nos vamos, huimos de este programa porque lo tenemos al querido Matías Bregante de Hora Libre, que nos mira como diciendo: voy a abrir el micrófono y les voy a arruinar el programa buenísimo que tuvieron con mis palabras. No, mentira, lo queremos un montón a Mati, le mandamos un saludo a la distancia, que nos mira desde ahí, desde el Meet. Creo que nos está escuchando porque se está acomodando los auriculares, pero nos hace caras. Sí, efectivamente nos está escuchando. Ahí llegan los programas, los compañeros del programa Hora Libre que nos pisan los talones virtualmente, así que les dejamos con ese programón. Dale, abrazo para todos. Adiós. Para decirte, pero no quieres escuchar. Tengo ropa para vestirte, pero ya no la quieres más. Es verdad, no voy a nada importante. Es verdad, no vas a escucharme a mí. Yeah. se apaguen, mirarte a los ojos otra vez, otra vez. Otra vez.